cerveza con mi mulata y un changui pa' bailar. Salgo siempre a la parranda cuando termino de trabajar. Porque está llena mi alma de alegría tropical. Porque está llena mi alma de alegría tropical. No me interesa que haya gente sufriendo mi felicidad. Saludo para Miguel Barnet. Si no me meto con nadie, que no me molesten más. Trombones amarilleros. Simplemente quiero ver alegre siempre a todo el mundo. Más pronto.